bailar, tienen que bailar, que bailar, que bailar. Las tienen que bailar, las tienen que bailar, que bailar, que bailar. No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar. No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar. Porque seguimos para adelante complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres. A descansar, no van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar.